Escúchame bien, amigo, contigo quisiera hablar, saber que estás entendiendo lo que te quiero contar. Has aportado a mi vida tranquilidad y compañía. Si existe algo que quisiera hacer, si se pudiera realizar, quisiera que tú acompañes mi vida, quisiera que tú te pudieras quedar, quisiera que tú entendieras mi idioma, quisiera que tú no te fueras jamás. No sé si queda más o menos tiempo para que sigas junto a mí, en mi corazón para siempre, hasta que deje de latir. Todos estos años juntos, tan unidos sin hablar, bastaron unas caricias, carantoñas y demás. Quisiera que tú acompañes mi vida, quisiera que tú te pudieras quedar, quisiera que tú entendieras mi idioma, quisiera que tú no te fueras jamás.